vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Vamos de Paseo Podcast, este programa que hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Mi nombre es Santi Broad, como ya saben, estamos acá en un nuevo programa que no me acuerdo qué número es, pero estamos cerca de los 50, ya medio siglo de programa. La verdad que estoy muy contento con lo que vengo haciendo y un poco con la recepción también de los chicos ahí en el Discord de Checkpoint, también que me estuvieron preguntando que si no había algún programa el lunes, porque últimamente venía grabando los jueves o los viernes y editando el finde para tener el lunes listo. O mismo también a veces el viernes a la tarde, pero se escuchaba el lunes en el viaje al trabajo. Y bueno, y hoy siendo lunes voy a aprovechar para grabar también un poquito. O sea, la semana pasada estuve medio full y me agarró un poquito de fiacona. Así que no le metí a la grabación. Y además volví a trabajar porque recuerden que estaba de vacaciones cuando grabé el último, en donde hablé un poco de las repercusiones o de las reacciones de la demo de Final Fantasy VII. Y bueno, entonces cuando volví a trabajar me encontré con 800 millones de mails y qué sé yo. Entonces la verdad que no tenía muchas ganas de ponerme a grabar. Lo interesante además también es que está todo bastante tranquilo. Hay algunas novedades por aquí y por allá. Ya Microsoft está medio empezando a mover la maquinaria de la Xbox One X, de la Xbox Serie X, la nueva consola que va a sacar a fin de año. Pero hay algunas features que todavía no se conocen y estamos medio sobre el pucho. Pero bueno, veremos que algunos que lo irán revelando durante lo que queda de este año, antes de salir. La Play se fue no fue a la PAX. Encima ahora está el tema del coronavirus, así que hay muchos eventos que se fueron cancelando. La GDC, por ejemplo, se canceló. Yo presumo a este ritmo que la E3 también se va a cancelar. Así que no sabemos qué va a ocurrir. Y bueno, todos estos eventos que se cancelan y que no ocurren hacen que las novedades vengan escaseando. Hubo había un evento en Estados Unidos, la SXSW, que es un evento que ya está ocurriendo hace años, donde Sega tiene presencia muy preponderante y iban a anunciar algo nuevo y como se suspendió también, van a ver si hacen un videíto o algún formato tipo de Nintendo Direct, así que esperen, así que seguramente Sega va a presentar algo en breve. Según ellos dijeron que a principios de abril, así que bueno, hay que estar atento a ver qué ocurre. Y está todo así, está todo muy, muy, muy extraño el ambiente porque es un cambio de generación justo. Así que nadie quiere sacar sus juegos. Lo divertido es que a esta altura el año pasado, o sea, el año pasado pensábamos que a esta altura íbamos a estar jugando el Cyberpunk, el Final Fantasy VII, salía ya hubiese salido. Y no sé qué otro juego más demoraron, el de Avengers también estaba medio por acá. Y al final no estamos jugando nada. Lo único que salió fue el Dragon Ball Z, que bueno, lo han matado en varios lugares, en otros no. Así que hasta ahora tenemos ese solo como el lanzamiento del año. Y bueno, como saben, me he dedicado a... Vamos a hablar de esta primera parte de lo que estuve jugando. Me he dedicado a liquidar backlog. Y ahora esperando un poco al Animal Crossing, que sale hoy, recuerden que es lunes 9 de marzo. Animal Crossing sale ahora en 10 días, 11 días, así que ya estamos, el 20. Y bueno, entonces me puse a pensar y dije, bueno, qué mejor que agarrar un juego larguísimo antes de que salga el Animal Crossing. Igual lo interesante, como ya les comenté varias veces cuando fuimos hablando del título, es un juego que no requiere que uno se siente 800 horas seguidas, sino que en realidad es algo que hay que llevarlo con el tiempo y de a poco, así que el hecho de mezclar el Animal Crossing con un título largo no es mala combinación, ya que por un lado tenemos un título que es largo porque tiene mucho contenido, pero al mismo tiempo es en bite sizes, digamos, ¿no? Es en pequeñas porciones durante los días. Entonces no, es un juego que se presta, por ejemplo, al mediodía, tengo media horita en el almuerzo, juego un rato, hago 2-3 objetivos, viste, hablo con los ciudadanos, qué sé yo, y después lo dejo. Cuando vuelvo a casa, me siento en la tele y juego al Final Fantasy VII, por decir algo. Y después a la noche antes de dormir meto otra media horita más, por ejemplo. Y a ese ritmo es un juego que lo podés llevar muchos meses y años, e inclusive intercalarlo con uno que demande más tiempo del jugador. A veces alguno tiene solamente esa media hora para jugar en el día, entonces es más ideal todavía, es mejor tener esa opción como la predilecta, digamos. Bueno, pero igual aún así, en las ofertas de Steam que hubo el otro día, perdón, no eran ofertas de Steam, sino que eran ofertas del publisher, me parece, estaba el descuento del Divinity Original Sin 2, también el 1, ¿no? Y bueno, lo vi, 50%, 230 pesos, creo, algo así. Siempre precios caros de Steam. Y yo tengo, ya les había comentado en su momento, que tengo el 2 en la Switch, ¿no? Que lo compré ya hace un tiempo, casi te diría cuando salió. No me acuerdo si en el septiembre del año pasado o agosto del año pasado. Y lo jugué un poco, me había gustado cómo estaba hecho el porteo, me parece un porteo más que competente. En su momento había escuchado de entrevistas que le hicieron a los desarrolladores y cómo me comentaban los problemas que tuvieron y cómo lo fueron optimizando para sacarle el mayor jugo. Y hace poco, bueno, este no fue hace poco, a diferencia de Witcher, sino que este ya hace un tiempo que los tipos habían largado un update en donde ofrecían el servicio de cross-save con la versión de Steam únicamente, lo cual a mí a priori me dio un poco de bronca porque tenía la de GOG. Pero bueno, viendo que estaba la de Steam re barata y yo tenía ganas de jugar este juego, lo venía ya como fichando un posible próximo candidato a jugar, compré la versión de PC y entonces empecé a jugar haciendo cross-save. O sea, por ejemplo, en la semana yo voy jugando en la Switch por lo general, y el fin de semana levanto el save, descargo el save de la nube en la PC y lo juego ahí, ¿no? Obviamente, desde ya que la diferencia de gráficos y de performance entre ambas versiones es abismal. Sin embargo, está bueno porque hasta aparecen dos juegos distintos en cierto punto. Obviamente empecé con el mouse y el teclado, así, más o menos hacemos lo que queremos. Pero la verdad que la interfaz que le consiguieron para la versión de Switch es bastante interesante, con un botón hacemos como una circunferencia alrededor del personaje, en donde dentro los objetos que están dentro de esa área los marcan en un menú como para interactuar, ¿no? O sea, es lo mismo que acercarse y tocar el botón A, perdón, es lo mismo que acercarse y hacer clic izquierdo con el mouse, ¿no? Clic derecho en realidad, porque clic izquierdo es el usar directamente. Acá te aparecen las opciones y vos con el botón X podés abrir un cuadro donde te establece todas las opciones, todas las acciones y todos los comandos disponibles para con ese... Uy, ¿qué hace este muchacho? Hijo de puta. Perdón, pasa que acá hay un tipo que es un cráneo, se agarra con la camionetita y se para, de repente le pintó bondi y se paró en el medio del tránsito, una locura. Bueno, como les decía, la verdad que la forma que le buscaron, la vuelta que le encontraron al control para poder llevar a cabo las interacciones es bastante satisfactoria y bastante correcta. Entonces, me pasa, por ejemplo, que estoy en PC jugando con la facilidad que brinda el mouse y el teclado, pero necesito ese radio de buscar, porque si no, tengo que estar viendo qué objetos hay. Igual con en la versión de PC, si tocan el Alt, les resalta qué objetos son agarrables o seleccionables dentro del área en la que se encuentran. Así que medio que reemplaza al botón A que hace el área esta de búsqueda. La verdad que, bueno, hablando un poco del juego, llevo 10 horas más o menos, y la verdad que puedo comentar que los diálogos son fantásticos. La cantidad de opciones que tenemos a la hora de hablar, no solo te abren posibilidades que después calculo tendrán repercusiones en el final del juego o en el transcurso del mismo, sino que también, depende de qué opciones elegimos, a veces pueden provocar que, no sé, nos quieran ayudar o directamente quieran pelear con nosotros. Obviamente hay algunos enemigos que se nota que están pseudo scripteados para que tengamos que pelear con ellos. Entonces, por más buena onda que le pongamos en las opciones de diálogo que elijamos, vamos a terminar peleando. No hay escapatoria. Pero hay otros que arranca lo más bien y depende de lo que vos le vayas diciendo el diálogo, puedes terminar peleando o terminar o por el contrario, termina siendo aliado tuyo, por ejemplo. Entonces, esa dicotomía que hay al momento de elegir las opciones de diálogo, la verdad que es muy atractiva y hace que el juego sea bastante único. La verdad que ya el estilo gráfico a mí me encanta, así de vista isométrica, como los CRPG, digamos, como Baldur's Gate, Icewind Dale y demás. Pero además de eso, tenemos también el diálogo, que tenemos un montón de interfaces y de cuestiones que son mucho más modernas y lo distinguen de aquellos títulos de antaño, ¿verdad? No jugué mucho al Pillars of Eternity, pero se me ocurre que este es un poco mejor que el Pillars of Eternity, aún a pesar de todo el éxito que tuvo el título ese que les estaba comentando. Después hay... Es difícil el juego, o sea, a mí al menos se me presenta difícil por el momento. No sé si es porque estoy bajo de nivel siempre, o no sé, o soy medio manco para pelear, pero hasta ahora en casi todos los combates me la pusieron mal. Suelo ganar, salvo en algunos que hay mucha diferencia y te das cuenta, pero la mayoría suelo ganar, pero me termino consumiendo los scrolls de resurrección para levantar algún aliado caído, o a veces me ataco y me ataco yo mismo con otro personaje, esas pelotudeces que uno hace, que yo las atribuyo a que soy bastante manqueli, pero bueno, la verdad que es un lindo, lindo juego. Lo voy a seguir comentando mientras sigamos avanzando. Pero lo interesante es que este título dura, no sé, 100 horas, por decir algo. Y yo la verdad que tengo 2 semanas antes de que salga Animal Crossing. Pero bueno, la mezcla de los dos para mí va a ser bastante satisfactoria y espero poder seguir adelante. Lo que sí, si mal recuerdan, yo les había comentado los juegos que tenía planeado jugar en este primer trimestre del año. Y ya el Jedi Fallen Order y el Yooka-Laylee al aire los pateé para más adelante porque no creo que lo juegue. Y el DLC de Fire Emblem lo arranqué y ahí quedó. No, sentía que era el momento de jugar Fire Emblem y después como que se me pasó y ahora arranqué el Divinity, pero lo tengo presente. No sé si voy a llegar a terminar el Divinity, esa es la idea. Caso contrario, podría retomar el Fire Emblem en cualquier momento también. Bueno, y para finalizar el programa de hoy, vamos a comentar algo que ya había prometido al aire en Checkpoint y también acá en el último programa. Vamos a hacer una review, una reseña del Pokémon Sword, porque ya saben que lo había pasado en el fin de semana de carnaval, cuando fui a la costa. Estuve ahí, le metí bastantes horas al gaming, sobre todo al Pokémon Sword, no jugué a otra cosa. Y, o sea, a nivel de que he llegado a jugar 7 horas por día, la verdad que una locura, es demencial. Se nota cuando uno está de vacaciones, ¿no? Y no hay mucho que hacer. La verdad que la Switch te facilita ese tipo de actividades, ¿no? Y de poder concentrar muchas horas, porque muchas de las oportunidades en las que jugué mucho tiempo fue antes de dormir o inclusive en la cama, lo cual es, la verdad que es un plus. Justo hoy estaba escuchando el podcast de Nintendo Dads, que escucho de la gente de allá de Estados Unidos, y voy a ver si hago un especial de 3 años de la Switch, pero... Y comentaban esto de la portabilidad, ¿no? Y todo eso, que la verdad que te cambia la forma de jugar realmente. O sea, a mí ya el otro día jugué la demo de vuelta de Final Fantasy VII Remake y me es raro estar jugando en un monitor o en una tele. La tele ya es rarísimo porque hace un montón que no juego. Mi mayor parte del gaming pasa en la Switch y después en el monitor de la tele, inclusive de la Play 4 la tengo enchufada al monitor. Así que me cambió mucho la forma de jugar con la Switch y que ya la tenía antes con la 3DS, pero la 3DS me la llevaba a todos lados. En cambio la Switch sí. Bueno, hablando del Pokémon Sword, qué juego, ¿no? La verdad que hemos comentado mil millones de veces la controversia que se armó con este título cuando salió. Una locura. Todo el mundo criticándolo porque no cambió nada, porque sigue siendo la misma fórmula de siempre. Y después vas y vende 16 millones de copias. Como que mucho a la gente no le preocupó ese aspecto. En Japón, en Occidente, no sé, creo que todavía no, pero en Japón ya está por ser el juego más vendido de Switch. La última vez que vi los rankings de ventas de Famitsu, creo, estaba en... Estaba a 100.000 unidades, por ponerle, o 150.000 unidades de ser el juego más vendido. Y... Oh, se manda el tachero, un quilombo. Estamos en la zona de Palermo, hermoso todo. No sé por qué está tan embotellado, no sé si hay un... algo. Bueno, no sé, el torneo terminó el otro día, así que no tendría que estar jugando nadie contra nadie. La verdad que... Que es un título que generó mucha controversia. A mí personalmente me sorprendió el hecho de que vas a doblar a la izquierda, buenísimo. El hecho de que no tenía pensado que sea mi juego de backlog a completar próximo, después de haber terminado el King of Cards. Pero es como que una cosa me llevó a la otra. Recuerden, este título salió en noviembre del año pasado. Yo lo había comprado de salida. Lo jugué un rato, pero es como que no me terminaba de cerrar, ¿no? Siempre me agarró el efecto de Pokémon que me agarra siempre, me había agarrado por lo menos con los últimos títulos, en donde jugaba 10, 15 horas y me cansaba y ya dejaba el juego, no lo jugaba nunca más, no lo jugaba de a poquito después y ahí soltaba. Ocurrió de similar manera. Yo el año pasado, en diciembre me fui de viaje y no lo jugué casi nada al Pokémon. O sea, allá de afuera no lo jugué poco y nada. Y en el avión, eso, que era una oportunidad ideal, ¿no? Siempre uno recuerda de chico la imagen esa de tener el Game Boy encima y jugarlo en un viaje. Bueno, no ocurría, no estaba ocurriendo. Y me acuerdo en el avión prenderlo un ratito, jugué a media hora y dije, no tengo muchas ganas. Pero bueno, son momentos, ¿no? Después... Con los chicos de Discord, con Cadete Huácala, con Laura y con Bob también un poco, con Cabu. Ya viste, una charla lleva a la otra. Empezás a ver todo el mantenimiento que Nintendo le estaba. Que Pokémon Company le estaba dando al título. El tema de las raids, el tema de Pokémon especiales. No sé, hay un montón de cuestiones que hacían que uno se sienta como involucrado o con ganas de involucrarse en el título, ¿no? Un factor ya común en los juegos como servicio y demás, pero acá en Pokémon era algo bastante novedoso, porque todo lo que es la Wild Area es un concepto que antes no existía, y la verdad que para mí es uno de los mejores logrados en el título. Primero vamos a contar un poco, igual vamos a hablar de la historia, después hablemos de los conceptos nuevos que introduce el título a la saga, para después finalmente hablar de otras cosas. Bien, tengo que hacer una maniobra acá media extrañen. Ahí está. Bueno, cuestión que... La historia del título es inexistente, así que pasamos al siguiente punto. No, mentira. Es una historia simpática, ¿no? Tampoco esperen demasiado de Pokémon. La gente que recurre al título esperando encontrarse con, no sé, Hamlet, yo le diría que vayan apuntando a otro lado. Yo lo resumí el título como realmente no es un candidato a GOTY, ni tampoco es un candidato a mejor exponente dentro de su género, lo cual ya es mucho, ¿no? Y uno dice, bueno, siendo RPG, tal vez dentro de los RPG destaca, pero ni siquiera llega a ese punto, ¿no? Hay muchos RPG que han hecho cosas que a este juego le cuesta mucho mejor antes, ¿ya? Y es una de las críticas que hicimos en algún momento, de que Pokémon no mira a la competencia como para por lo menos aprender a resolver ciertas cuestiones de forma más satisfactoria. Bueno, veo que está embotellado también Monroe, está embotellado, así que chicos, este viaje va a ser interesante. Bueno, y la historia básicamente, arrancamos en la región de Galar, que vendría a simular lo que es el Reino Unido, y ya eso se venía publicitando en las campañas que hicieron antes de la salida del título. Inclusive está el Pokémon perrito eléctrico, que no me acuerdo el nombre ahora, que es similar a los Corgi, que allá pululan por todos lados. Después está Wisin con el Wisin de Galar, que tiene como una chimenea larga donde saca el humo, que se asimila a las fábricas de la era de la revolución también. Y otras cosas más que hay. También hablaban un poco de la... Creo que el Pokémon este crema también representaba algún pastel de ahí especial de la zona. La verdad que bueno, hay muchas referencias muy interesantes en el título y se lo recomiendo, ¿no? 100%. Recomiendo sí, pero vamos a hablar un poquito más. O sea que estoy tratando de configurar el GPS. A ver que me saque de este quilombo. Pero bueno, ya fue. Y volviendo un poco a la historia inexistente del título, en esta región hay un fenómeno particular que ataca a los que ataca a los Pokémon, digamos, que tienen los Pokémon, es que se agrandan en sus formas. Igual después en el juego explican cómo es la función, que se llama Dynamax, que lo que hace es que en las peleas, en ciertos puntos del mapa, los Pokémon estén en contacto con las partículas de Galar o algo así y se agranden, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre es que las partículas estas hacen que la gente distorsione su percepción de los Pokémon y por eso los vean grandes, que en realidad no están grandes, sino que la gente percibe que son grandes, una cosa así medio extraña. Bueno, hay una profesora que es Magnolia, que es una vieja ahí que está en el laboratorio, está la nieta también que lo ayuda, que es la que lleva adelante la campaña para investigar a los legendarios, básicamente. Y entonces, cuando arrancamos, vamos a ir recorriendo. Tenemos el desafío del campeón. Eso está bastante bien logrado para mí. Es una feature del título que me parece muy, muy piola. Que originalmente, sacando la última versión de Sun and Moon, que hay como unos desafíos en las islas, en el resto nosotros teníamos los gimnasios a los cuales tenemos que ir y pelear para conseguir cada una de las medallas, y luego esas medallas, al tenerlas todas, vamos a Victory Road, ¿no? O al Camino de la Victoria, en donde las presentamos técnicamente y nos dejan pasar para pelear con los campeones de la región, ¿no? Que suelen ser siempre los mismos, son como cuatro entrenadores superpoderosos que están en esa región, cuatro o cinco, depende. Y también nos solemos encontrar con el campeón que está ahí esperándonos, que suele ser nuestro rival del título. Hasta ahí todo bien, ¿no? Bueno, cuestión que en este caso lo que ocurre con el título es que apenas arrancamos, nuestro rival, en realidad, que en este caso no es un... cambiaron totalmente la tónica, a diferencia de Gary, por ejemplo, y rivales similares. Acá el rival es un chaboncito que tiene toda la onda, que siempre nos quiere pelear y nunca nos gana. y es hermano del campeón de la región, ¿no? Al que todo el mundo ama y qué sé yo. Ese campeón nos patrocina, digamos, para poder ingresar en la competencia de Galar, ¿no? Que básicamente lo que implica eso es ir por los gimnasios ganando las medallas de cada uno, pero en una competición en vivo contra los otros participantes de la misma competición, ¿no? Que están todos patrocinados por diferentes personas. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Bede, que después tiene otro destino, que está patrocinado por Rose, que es el líder de una empresa eléctrica, que como que la más importante de la región, que está también detrás del tema del fenómeno de los Dynamax. Y después tenemos otros personajes más que están patrocinados por otras personas. Entonces está bueno porque te hace sentir realmente como que la competición va ocurriendo en vivo, y como que en cada etapa y con cada líder van quedando en el camino otros participantes, y sentís realmente la presión o el poder que uno va agarrando a medida que te acercas al final, y cada vez van quedando menos participantes de la competencia. Yo la verdad que es un lindo punto, me parece una linda vuelta de rosca para la lógica normal y habitual de los gimnasios. Así que por ese lado los felicito, porque me parece que está muy bien logrado lo que quisieron hacer con esa mentalidad, ¿no? Con esa idea del desafío de los gimnasios. Mientras tanto, en el interín empezamos a encontrar cosas extrañas en la región, como que hay unas estatuas de los Pokémon legendarios de Zamazenta y Zacian, que son los perros esos que aparecieron en la publicidad, el del escudo y la espada, obviamente, de la tapa del juego, que ahí nos ayuda la nieta de la doctora, la profesora. Después, tenemos, bueno, muchas batallas, demás. Y entre medio de todo eso, tenemos la Wild Area, que ese es un factor nuevo, muy atractivo para mí, de que incluyeron en el juego. La Wild Area es una zona grande, similar a una región de Breath of the Wild, por ejemplo, en donde podemos ir a donde queramos dentro de esa región, de esa locación. Y hay Pokémon sueltos en distintas partes, según el clima que haya en cada parte del mapa y según qué parte del mapa sea, ¿no? A su vez también hay como unos dens, ¿no? Como unas locaciones especiales, como unos dungeons, en donde vos podés ir y si hay una luz que sale de los mismos, hay un Pokémon adentro, dynamaxeado, el cual vos tendrías que pelear para ver si lo podés atrapar. A veces tienen habilidades especiales, a medida que vamos avanzando en el juego van ganando más estrellas estos desafíos, y cuanto más estrellas tienen, implica que tienen mejores IVs, o sea, mejores stats en comparación al mismo Pokémon de su especie, y es más difícil también, ¿no? Tiene más nivel. Lo que ocurre entonces acá es interesante, porque los desafíos más difíciles son más grandes de esta región, no los podés hacer por tu cuenta, porque acá es donde empieza a jugar un poco el componente online del título. Realmente lo que ocurre es que realmente lo que ocurre en este caso es que cuando vos te metes en uno de estos desafíos y estás solo, lo que el sistema hace, lo que el juego hace, es meterte con tres personajes, con tres NPCs, cada uno con un Pokémon, y te van ayudando o atacan. Pero estos personajes suelen ser bastante chotos. Siempre recuerdo, está ahí el pibito con el Eevee que te hace Helping Hand, que no sirve para un carajo. Entonces vos estás enfrentándote a un Pokémon difícil y te aparece el pelotudo ese con el Eevee y te querés pegar un tiro en las bolas. Es fantástico, siempre pasa. O el Solrock, que también hace poli, yo no sé qué, una cagada. Así que está bueno, ahí invita a la interacción con otras personas, con otros entrenadores, para poder realmente sacarle mayor jugo a la experiencia. Y yo la verdad que las peleas que he hecho de raids así fueron bastante atractivas y muy divertidas. Lo que sí realmente tiene de mal, lo que sí te tira atrás la experiencia, lamentablemente, es el sistema online que tiene, que es bastante choto, poco intuitivo para el usuario. Porque ocurre muchas veces que te aparece, vos tenés una pantalla en donde podés agarrar y habilitar tus servicios online, ¿no? Entonces ahí te van a aparecer todas las interacciones o lo que están haciendo el resto de los jugadores. No sé si tu región o el mismo servidor, no sé cómo será eso. Y también te aparecen lo que están haciendo tus amigos. Entonces vos ahí podés buscar que te aparezcan cuando otra persona está buscando a alguien para poder pelear en estas raids. Pero ¿qué ocurre? La realidad es que vos, por ejemplo, cuando te metes en una de estas peleas, tenés hasta 3 minutos para buscar players, ¿no? Que esos 3 minutos no suelen ser siempre los 3 minutos completos, porque si ya se llenó la party antes, se corta la búsqueda. O si mismo el que estaba buscando se desconecta o lo corta o no sé qué, también se cae la búsqueda. Ahora bien, hay una realidad también que hace que hay una realidad en este caso que hace que, al ser tan chota la interfaz y tan mal manejada, esas búsquedas siguen activas a pesar de que ya hayan terminado realmente su búsqueda, ¿no? Digamos, ya hayan completado el pool de jugadores necesario para para poder enfrentar al enemigo. Entonces vos te metes y ves un montón de opciones para meterte a distintas peleas, que al final resulta que ninguna está activa. Entonces cuando te metes te dice, no, no se encontró el partner. No, ya está llena la party. Entonces te frustra mucho porque de 5 las 5 te fallan. Te frustra de sobremanera. Entonces para mí ese es el punto negativo que tiene el cómo está logrado la experiencia. Por más que la idea realmente es muy buena y muy interesante, la empeoran de esta forma, ¿no? Básicamente. Y después lo que es el tradeo, tenés tradeo con sorpresa, que vos pones un Pokémon y te viene otro que no sabes cuál es, y otro tampoco sabe cuál le dejaste, ¿no? Eso suele ser lindo a veces para agarrar algún que otro Pokémon especial, pero en el juego en sí me pasó que no encontré nada útil. No así con la aplicación, que ya conté en su momento, que me ha llegado Mewtwo Shiny, por ejemplo, y qué sé yo. Lo cual fue bastante, ¿cómo se llama? Revelador. Por decirlo de una forma, la verdad que fue bastante interesante e entretenido. Bueno, llegué a Libertador, vamos. Libertador y no sé qué, porque estoy cruzando acá a jugarte. Bueno, y bueno, si hay policía, algo debe haber pasado. Bueno, cuestión que la historia siga avanzando. Lo que voy a contar un punto, voy a contar un poco de spoilers de la historia. Y también ya voy a apurarme para ir cerrando. Sobre el final, para mí se dieron cuenta que la historia venía media floja o que habían dejado algunos puntos abiertos sin cerrar. Y de repente en media hora, una hora, ocurren 850 cosas distintas que no entendés nada. Y decís, pero qué fue, para maestro, ¿por qué no desacelerás un poco? Y era una oportunidad perdida porque podrían haber estirado un poco más esos contenidos, pocos contenidos de historia en el resto del desarrollo del título. Pero para mí el principal problema que hay acá es que se nota que son dos desarrollos distintos los que están metidos en el juego, dos instancias distintas. Para mí la historia principal del título, ya sea las rutas y las ciudades y eso, estaba desarrollado para 3DS, o tenían pensado originalmente hacerlo en 3DS, y cuando vieron que la Switch fue el éxito que fue y qué sé yo, movieron todo el desarrollo mismo para la nueva consola. Y después la Wild Area fue un desarrollo nuevo que hicieron ya a partir del momento en que empezaron a dedicar todos sus esfuerzos en la Switch. Porque se nota mucho la diferencia entre ambos modelos, digamos, entre ambas formas de jugar. Totalmente diferente la Wild Area del resto de la aventura. Eso también se va a poder ver ahora con la expansión, en donde vamos a poder observar que las dos regiones nuevas que se agregan son completamente wild areas, no hay más con rutas y con ciudades así estáticas, más que nada porque para mí se van a volcar por ese modelo para lo que son futuros desarrollos y mismo para lo que podría ser el siguiente título de la saga, digamos, ¿no? Así que bueno, y bueno, el personaje este Rose que les comentaba, de la que es el capo de la planta eléctrica, que quiere como que boga por el futuro de la región y el desarrollo de la misma, ya lo notas medio perverso en algún momento. Y después, bueno, se revela que el tipo en realidad sabía que dentro de 1000 años iba a haber un cataclismo y qué sé yo, entonces prefería adelantarse a ese momento y él mismo llevar adelante el progreso de la región. Y para eso estaba juntando una piedra que se llama Wishing Stars, que lo que hace es garantizar que los Pokémon dynamaxen, ¿no? Básicamente. Entonces nosotros empezamos a ver durante el juego que hay como ciertos disturbios en ciertos lugares que hacen que los Pokémon se dynamaxen porque sí, y es porque están buscando estas piedras. Están haciendo pruebas con diferentes Pokémon. Lo que termina ocurriendo es que se vuelve todo un caos. Entonces él estaba alimentando esta piedra a un Pokémon legendario llamado Eternatus, que supuestamente su poder era de maxear y podía mantener el progreso de la región. Entonces lo que termina ocurriendo es que el chamo medio como que se vuelve loco, y el Pokémon este también sale ahí. Y bueno, entonces no. no cumple su objetivo, digamos, ¿no? Lo que logra es que todo sea un caos y que no tenga demasiado sentido, la verdad. Pero bueno, toda esa resolución y como que te hacen ir y volver al final de una región a otra, de una parte del mapa a otra, la verdad que no está muy bien logrado. Si lo hubiesen llevado de otra forma, hubiese estado mucho más interesante y atractivo para el jugador. Porque no era malo lo que estaban haciendo, pero bueno, quedó mal logrado sobre el final. Bueno, después lo que es la parte de atrapar Pokémon, lo que es a completar la Pokédex y demás, sigue siendo tan bueno como siempre. Tan adictivo y tan atractivo como siempre. La verdad que para alguien que le guste ese tipo de mecánicas, es un juego que funciona muy bien. Tenemos como 400 Pokémon en el juego. Y ya después del update, que cuando salió la versión de Pokémon Bank, se agregaron unos cuantos más. No en la Pokédex del juego, pero sí que los podés tener. Por ejemplo, Squirtle, el Bulbasaur y sus evoluciones, vos podés tenerlos en el juego y usarlos tranquilamente. Después tenemos las mecánicas de breeding, que también están muy bien logradas. Lo que es, la verdad que con los ítems correctos y qué sé yo, podés tener un huevo cada 2 minutos más o menos. Y después, bueno, si lográs atrapar a todos, tenés el Shiny Charm, que te permite mejorar mucho los porcentajes de obtener un Shiny. Para aquellos que quieren ya tener la colección definitiva de Shinies en el juego. Lo cual es una locura, pero puede ocurrir. Y bueno, la verdad que es un lindo título. La música está muy bien, la verdad, es un punto a destacar del título. Me parece que tiene unas melodías muy piolas en algunas de las ciudades. A la Wild Area te terminas acostumbrando, pero no me parece una canción demasiado interesante o atractiva. No así la de algunas ciudades como Hammerlock o alguna de estas. Tenés melodías muy interesantes. Vamos también a decir igual que es un punto que realmente siempre destacan estos tipos de juegos. Así que la verdad que los felicito y es lindo escuchar alguna musiquita. La de las peleas salvajes también es una melodía linda. Y la de las peleas con los entrenadores también tiene su encanto, digamos. Después está la canción que hizo el muchacho que creó Undertale. Que también está, la podemos escuchar sobre el final del título, realmente cuando terminamos la campaña y se habilita la Battle Tower. Ahí podemos escuchar la melodía que hizo el de Undertale. Se la recomiendo también que la vayan a escuchar, muy linda canción. Y bueno, si no van a jugar al juego, no llegan a esa etapa, búsquenla en YouTube, que también está. Y después el contenido post-game, la verdad que sí, no es largo. Tenés una horita por ahí, una horita o dos horitas haciendo todo el desafío para atrapar a Zamazenta y a Zacian, que aparecen unos personajes medio extraños ahí, que tienen la forma de los Pokémon típicos de la saga. Peleamos contra Hop 200 veces más, lo rompemos el ojete 200 veces más, como corresponde. Y bueno, igual yo voy a comentar algo que puede ser un punto a considerar para alguien que tal vez no jugó el juego o que tal vez lo quiera rejugar, porque puede existir esa gente también. Yo la verdad que lo jugué con el modo Nuzlocke, que le había comentado. Que básicamente lo que me limitaba era la party que tenía, porque era siempre el primer Pokémon que encontraba cuando entraba en una ruta. Y también me limitaba el hecho de curarme. Que eso después lo fue medio ablandando un poco. Lo que hice fue que podía usar el Pokémon Center una sola vez cuando llegaba al pueblo. Y cuando atrapaba a alguien nuevo. Y nada más, listo. Si no, tenía que usar pociones y demás. Y eso te hace jugar de otra forma, te hace pensar primero qué movimientos tienen tus Pokémon que les puedan curar. Yo tenía a Divalito, que es un Edelgoss, que es un Pokémon nuevo, que tiene es como un Pokémon de grass, tipo grass, con un cacho de arroz, como una especie de bola de arroz en la espalda. Bueno, y este Pokémon tiene síntesis, que lo que hace es curarse la mitad de la energía, digamos, del HP. Y bueno, no siempre usaba ese movimiento. También tenía una habilidad que hacía que si vos lo sacabas en la pelea y lo reemplazabas por otro personaje de tu party, se curaba también. Así que siempre jugaba con eso para que no se muera. Me ha pasado muchas veces que se me han muerto personajes, no en las peleas de gimnasio, ni en la final, ni nada, sino en peleas comunes, que me da una bronca. Entonces, como que con eso jugabas medio al filo y tenías medio esa tipo, ay, tengo permadez, ¿qué hago si se me muere, me quiero matar? Y le agrega un nivel de tensión, un nivel de picor bastante atractivo que hace que el juego sea distinto. Es una cagada que no lo haya implementado Game Freak de una, sí, es una cagada, tendrían que ponerlo ya como por default o alguna variación similar a eso. Que no lo hagan es una oportunidad desperdiciada, 100%, y queda solamente en los usuarios que lo hagan por su cuenta, lamentablemente. Pero bueno, se los recomiendo jugarlo así porque le agrega... Si yo hubiese jugado directamente curándome todo el tiempo y jugando con la parte que quisiera y qué sé yo, yo creo que hubiese sido realmente bastante sencillo el título. Mucho más sencillo de lo que fue. ¿Entendés? Porque acá me tuve que quedar con algunos clavos. Como decía, loco, También me permitió jugar con el Meowth de Galar, por ejemplo, con la evolución, que no hubiese jugado nunca. Y lo usé, y es muy buen Pokémon. La verdad que por ese lado está bueno porque te abre un poco la cabeza a usar otros tipos de Pokémon. Y bueno, ahora para finalizar un poco, después al final, bueno, comentaba lo de la competencia para ser el campeón. Y al final lo resuelven como unos playoffs. Entonces vos peleas primero contra un personaje que es Marnie, que aparece en el título en diferentes instancias. Y después peleas con Hop en la semifinal, y en la final peleas contra el campeón, obviamente. Y ahí se desata todo este lío de historia que comentaba antes, que se resuelve en media hora, un quilombo. Bueno, y ya para ir cerrando, vamos a hacer unas apreciaciones finales, porque ya me 40 minutos. La verdad que el juego me entretuvo, como dije, no es el mejor de su exponente, ni candidato a GOTY. Le falta mucho y para mí la saga nunca va a llegar a ese nivel, porque a Game Freak no le interesa. Porque con lo que hace ya vende y listo, le cierran los números. Tal vez se agreguen con otros tipos de proyectos, pero con la saga principal no lo van a hacer. Aún así me entretuvo mucho el título. Me dio lo que fui a buscar, porque no voy a buscar cosas que la franquicia nunca me dé. No voy a buscar una historia súper desarrollada. No voy a buscar algún juego que tenga dificultad elevada, porque no la tiene, salvo que yo haga lo que comenté con el Lunlock, por ejemplo. Y es una cagada, sí, es una cagada, porque el juego lo podría hacer de una, pero nunca lo hace, nunca lo hizo de una, y para mí nunca lo va a hacer. ¿Qué espero del futuro de la saga? Y ahora con las expansiones, que obviamente voy a comprar porque me quedé bastante manija al título después de haberlo pasado. Con las expansiones espero que se la jueguen un poquito más, para mí sí, van a ser cosas más interesantes. Para mí tienen que expandir en el concepto de Wild Area. Las cosas que hay para hacer en la Wild Area están buenas, pero para mí no son suficientes. Tienen que buscar la forma de desarrollar más actividades para hacer en la Wild Area, de forma de estar más tiempo ahí y tener mayor variedad de actividades. Yo creo que van a apuntar un poco a eso, porque se dieron cuenta para mí que el punto fuerte fue ese en el juego original, y lo van a explotar más, y van a poner más actividades en la Wild Area, y va a estar más interesante. Que no se sienta tan vacío, digamos, de contenido por ciertos momentos. Y bueno, es un juego recomendable, muy lindo. Es un lindo punto de entrada en la saga, realmente. Porque además es accesible. Yo creo que es aún mejor punto de entrada que Pokémon Let's Go. Porque Pokémon Let's Go tiene muchas mecánicas de Pokémon Go, ¿no? Para las peleas. Y no está bueno eso realmente al final del día. Yo lo he hecho y lo jugué y todo. Pero la verdad es que... Si mal no recuerdan, el Let's Go, vos para subir de experiencia en peleas comunes tenías que atraparlos, sí o sí. Y eso hacía que vos tengas un 850 millones de Pokémon atrapados. Me di cuenta cuando empecé a usar Pokémon Home, porque tenía 200.000 Rhydon, por ejemplo. Porque claro, Rhydon era un Pokémon que te daba bastante experiencia cuando lo atrapabas. Entonces... yo lo que hacía era atrapar muchos del mismo para poder ganar mucha experiencia seguida. Y la verdad que es una cagada eso. Es mucho mejor pelearles y listo. Por más que la pelea sea bastante simplona y media chota, y media así no sea tan compleja o tan atractiva como otros sistemas de pelea que hay en el título, en los otros títulos del género. Pero bueno, hace lo que puede, Y para mí, yo recomiendo más, si alguien quiere adentrarse en la saga y le interesan las mecánicas de Pokémon y atraparlos a todos y las peleas y qué sé yo, arrancar por este, por Pokémon este, Sword and Shield. Porque el Pokémon Sun, la verdad que a mí no me convenció demasiado. Y los anteriores tampoco están muy buenos. El Pokémon X y Y, yo lo jugué como 100 horas. Lo pasé, atrapé un montón y estuve pasando los Pokémon el otro día, Pokémon Bank. Y la verdad que tenía bastantes Pokémon interesantes. Pero la verdad que no me convenció demasiado sobre el final. El contenido postgame era bastante choto, no sé, la verdad que no estuvo muy buena, pero fue buena experiencia. Y el resto están todos medio duranga, la verdad que si arrancan por este, que se nota mucho la diferencia. Así que bueno, si tuviese que poner un puntaje, le pondría un 7 puntos, porque me convenció, lo que hace, lo hace bien, le falta mucho para hacer a un juego realmente 10 puntos o 9 puntos. Lamentablemente no lo veo que Game Freak le interese hacerlo, así que bueno, ese sería el puntaje y la conclusión final. Si sos fanático de la saga, tenés que probarlo por lo menos, porque yo creo que te debes probarlo y testearlo. Yo sé que hay algunos que ya han abandonado la franquicia hace rato, un saludo al gurú. Pero bueno, es una lástima, la verdad que es un lindo título. Es un lindo título, tal vez con alguna descuentito, alguna rebaja en algún momento podría salir mucho mejor. Y bueno, ya con eso cerramos, estoy por llegar, la verdad que tardé un montón. No sé qué carajo pasa, pero está todo embotellado hasta las pelotas. No sé qué carajo pasó, después voy a averiguar. Les mando un saludo a todos los muchachos de Checkpointers, ahí, acá de Tehuacal, a Cabu sobre todo, que querían el capítulo, acá 45 minutos, me zarpé mal. Pero bueno, el Pokémon Sword, la verdad que lo meritaba. Ya en breve vamos a tener el Animal Crossing también para charlarlo largo y tendido. Y bueno, me pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en TuneIn Radio. También en iVoox, todos esos lugares hermosos donde pueden encontrar el contenido. Tengo un mail que vamos a paseopodcast@gmail.com, donde pueden mandar sus contenidos, comentarios, sugerencias, lo que tengan ganas, y los contestaremos acá al aire en vivo. Y la verdad que bueno, ese es el cierre del capítulo. Vamos a ver si puedo grabar lo que queda en la semana y les mando un saludo a todos y good gamer.